Verbos irregulares. Let's look at three more verbs then and just work and work and work and work at them until you become extremely agile in flicking from using one tense to another. The verbs we're going to look at are to get, which means conseguir, obtener. Good. To sing, cantar. And to wear, llevar puesto. Okay, we'll start with our normal little warm-up exercise using very basic examples. Todos los días consigo. Every day I get. Ayer conseguí. Yesterday I got. Últimamente he conseguido. Lately, I've got. Good. Lately, I've got. Or lately, I've gotten, as they say in the United States. Todos los días, ella canta. Every day, she sings. Y ayer. Yesterday, she sang. Y últimamente. Lately, she sung. Lately, she sung. Good. Todos los días, llevamos puesto. Every day, we wear. El mismo jersey, ¿no? O era la misma camiseta, no me acuerdo. Ayer, llevamos puesto. Yesterday, we wore. Yesterday, we wore. Muy bien. Y últimamente. Lately, we've worn. Lately, we've worn. Again. Lately, we've worn. Worn. Worn. Again? Lately, we've worn. Again? Lately, we've worn. Estás diciendo worn. Worn. Lately, we've worn. We've worn. Worn. We've worn. We've worn. Good. Okay, now we're going to look at some more complex examples within the context of the following expression. Early last year. Early last year means a comienzos del año pasado, okay? Mm-hmm. For example, a comienzos del año pasado, conseguí mi primer trabajo. Early last year, I got my first job. A comienzos del año pasado, todos consiguieron un aumento de salario. Early last year, they all got a pay rise. They all got a pay rise. Todo junto, ¿eh? They all got a pay rise. They all got a pay rise. Mucho mejor. A comienzos del año pasado, mi tía llevó puesto un vestido por primera vez desde que era una niña. Early last year, my aunt wore a dress for the first time since she was a child. A comienzos del año pasado, cantaron juntos. Early last year, they sang together. A comienzos del año pasado, el cantante cantó una canción. Early last year, the singer sang a song. Good. The singer sang a song. Muy bien. A comienzos del año pasado, él consiguió un permiso de trabajo. Early last year, he got a work permit. A comienzos del año pasado, obtuvimos un préstamo del banco. Early last year, we got a loan from the bank. Sí, pero hay que decirlo todo junto. Early last year, we got a loan from the bank. Early last year, we got a loan from the bank. Mucho mejor. A comienzos del año pasado, nuestro vecino cantó en televisión en directo, que sería to sing live on TV. Okay, early last year, our neighbor... Our neighbor sang live on TV. Live, not live. Se escribe como el verbo to live, pero se pronuncia live cuando significa en directo, okay? Early last year, our neighbor sang live on TV. A comienzos del año pasado, llevé puesto un sombrero en público por primera vez. ¡Qué escándalo! Early last year, I wore a hat in public for the first time. Good.